una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací. Y después de haberlo visto en el teatro, yo tendría que preguntarme, ¿esta es la versión original de Sandro o es la versión de Fernando San Martín? ¡Mirá lo que te estoy diciendo! Un especialista solo podría sacar el nivel de detalle, de diferencia. Realmente, porque el trabajo de Fernando San Martín es extraordinario. Y lo tenemos en línea, está en Corrientes, porque se está por presentar esta noche. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, chicos, ¿cómo andan? Un placer hablar con ustedes. Bueno, contanos qué vas a hacer esta noche y después empezamos a charlar un poquitito más de cómo enganchás vos esta pasión por Sandro. Así es, bueno, esta noche estamos presentándonos aquí en Casinos del Litoral, en Corrientes. La verdad que hay una expectativa buenísima. Vamos a hacer un recital que después de hace mucho tiempo que no hago, porque después de hacer 6 meses consecutivos por amor a Sandro, hacía mucho que no hacía recitales con muchas canciones, digamos, ¿no? Del ídolo de Sandro. Así que felices, estamos con toda la banda de Sandro acá para encarar esos temas que tanto le hacen bien a la gente. Decinos cómo llegaste, porque sé que es algo que se despertó en vos, pero que, digamos, como que te partió la cabeza en un momento. ¿Nos podés compartir cuándo fue eso? Mira, eso fue a mis 14, 15 años, de casualidad, como llegan las cosas en la vida, ¿no? A veces llegan, no son, justamente creo que son causalidades, pero bueno. Fue una imagen de él en la tele, un fragmento de alguna peli, él cantando, o algún cachito de un recital, no recuerdo bien cuál fue. Y justamente, como decís vos, esa frase que me partió la cabeza, ¿no? Creo que es la definición perfecta para lo que le pasó a un chico de 14 años en ese momento, donde quizás, hoy tengo 28, donde lo retro no estaba tan puesto, tan valorado como hoy, ¿no? Hoy hay toda una cultura hacia lo retro que está buenísima, pero en esa época no era tan común. Y bueno, yo dije, yo algo quiero hacer con Sandro, no sé qué, porque yo no cantaba, no sabía tampoco que podía cantar. Yo, mi única manifestación artística hasta ese entonces era la ilustración. Yo soy artista plástico, o sea, siempre dibujé y me gustaba, siempre me gustó el escenario, me tiró, pero nunca me había dedicado, ni tampoco pensaba que podía llegar a hacerlo, ¿no? Yo soy una persona que si no está seguro de hacer las cosas bien, prefiero que la haga otro. Pero acá pasó algo, se ve que fue esa llamada, ese instinto que se despertó de que tenía que estar arriba del escenario. Y bueno, Sandro fue el disparador. Y Fernando, ¿cómo fue esa transformación? Digo, porque imagino que de artista plástico a cantante y encima haciendo de un músico popular que tiene muchísima fama, digo, que es muy reconocido y muy querido, digo. Sí, hay que sostener una cantidad de cuestiones también con respecto a los fans y esas cosas. ¿Cómo fue la transformación esa? Sí, sí. En realidad, vos sabés que después, una vez entrando, empecé a estudiar canto y conociendo otros cantantes, músicos, sabés que hay mucha gente que se expresa por la música y también dibuja, pinta, algunos quizás no muestran, más amateur. De hecho, incluso el propio Roberto pintaba maravillosamente bien, pero era un celoso de sus cuadros y nunca los quiso mostrar. Pero Roberto pintaba, dibujaba, armaba las plantas de sus escenografías, de sus espectáculos. O sea, hay una vinculación. Y la transformación, a ver, hay una cosa que siempre tuve clara, que es Sandro queda en el escenario. O sea, yo no me lo llevo a mi vida cotidiana. De hecho, hace poco empecé a incursionar en más maquillaje, en apliques, en pelucas, en vestuario más, para lograr esa diferencia entre Fernando, que camina por la calle, y Sandro, que es lo que yo hago de, no quiero ser. Claro. Ahí está la cuestión, ¿entendés? Pero debe ser complicado, digamos, ¿no? Sí. Yo te digo, yo tuve oportunidad, por suerte, de ver unos cuantos shows de Sandro, incluso de conversar con él. Qué bueno, en otro. De verdad, sí, de verdad, además, un tipo sencillo. Sí. Me acuerdo, yo hacía un programa a la madrugada, a las 6 de la mañana en Radio del Plata. Él era artista exclusivo de Radio Mitre. Y una vez llamó por teléfono a la radio y yo me creía que era alguien que me estaba cargando, porque digo, ¿quién va a ser Sandro? Va a llamar a las 6 de la mañana, 6:30. Pero era Sandro, era, ¿no? Sí. Entonces tenía esas cosas que son únicas. Sí, sí. ¿Tuviste oportunidad de conocerlo? No, el único acercamiento que tuve con él, yo le envié un retrato muy lindo, muy lindo, por supuesto, me gustaba, lo hice yo, por algo lo hice también, pero era un retrato de él cantando y con toda una llamarada que le salía del pecho. Y todo el micrófono prendido fuego, el moñito prendido fuego, una cosa muy, la verdad que me parecía una linda manera de retratarlo. Y se lo envié a la casa para un cumpleaños y él me respondió con una foto firmada donde dice con agradecimiento, un abrazo grande, Sandro. ese fue el único contacto que tuve. Pero ¿qué pasa? Después de, yo creo que después de su partida física, él, y al no conocerlo personalmente, él me retribuyó con sus músicos primero, que están trabajando conmigo y felices, y para mí es el sueño del pibe, porque es la única definición que puedo dar. Amigos, gente muy cercana a él, como Matías Santoyani, que él lo eligió para trabajar, su sastre, muchísima gente. El otro día, hace poquito, vino a ver la última función de Por Amor a Sandro, estuvo Juanjo Camero. Muy amigo. Muy amigo, y me dice, no se puede creer lo que hace. Es así. Entonces digo, wow, cómo me compensó Roberto el no haberlo conocido, porque al escuchar tantas historias y tantas anécdotas y tantas cosas referidas a cómo trabajaba Sandro, que en un montón de aspectos yo me encontré haciendo lo mismo sin saber, o sea, pensando algunas cosas muy parecidas a la hora de armar un show o de ciertas sorpresas, y me decían, él lo hubiese hecho tal cual. O sea, y eso por supuesto me enorgullece, y digo, bueno, mi trabajo de investigador y de arqueólogo, digamos, de ir desmenuzando recitales y tratando de ver el otro lado, realmente tuvo sus frutos y aparentemente creo que lo cumplí. Absolutamente. Yo te digo un poco, acordando con lo que dice Camero, yo no era amiga de Sandro, ni mucho menos, pero lo vi varias veces actuando y a mí me conmovió, bueno, tu versión. Me conmovió porque era verlo a Sandro. Yo decía, no puede ser que alguien haga una cosa tan igual, y además con la propia voz, no haciendo playback, o sea, no cantando sobre pistas de la voz real de Sandro. No, es todo impresionante. Aparte, contamos un poquito a la gente, si no han visto Por Amor a Sandro, justamente ahí el desafío era pasar por todas las etapas de su vida. Claro. Entonces hay una diferencia, aparte de hablar como él, estuvo muy bueno, la verdad que fue un desafío lindo que hicimos, y que bueno, pude llevarlo a cabo simplemente primero por la admiración, porque sin admirar y amor no puedes hacer nada. Segundo, por la dedicación que le puse y le sigo poniendo. Hoy, sin ir más lejos, ahora hace un ratito estuve mirando unos videitos para ver ciertas cosas, para refrescar un poco, porque yo trato de, esto es una ilusión, yo trato de que sea perfecta la ilusión, que no se vean los hilos. Claro, y en relación a eso, vos comentabas que vos hacías un corte, y por eso por hilo del maquillaje, agregar una cantidad de cosas en la transformación. Vos lográs salir del escenario y ser Fernando. ¿Qué pasa con la gente que te rodea, si hubo alguien que por ahí se le saltó un poco la chaveta y quería que siguiese siendo Sandro? No, vos sabés que no, por suerte no. A veces por ahí me dicen, mirá, te reís como Sandro. Y yo, bueno, a veces es un poco el deseo de la gente, esperar que se cuele algo, ¿no? A veces, por supuesto, o sea, hay gestos inconscientes que uno no sabe, pero yo trato de que no, soy muy, me enojo mucho con eso, trato de que quede ahí, porque incluso Roberto era Roberto abajo y Sandro arriba, o sea, si él no lo hacía, ¿cómo voy a atrever a hacerlo yo, no? Claro. Y aparte creo que ahí estoy también como agradecido de que tengo los pies sobre la tierra. Mis viejos me dieron unos valores que yo cuido mucho, y a mí me gusta eso. A mí me gusta terminar el espectáculo y me siento a charlar con la gente, me gusta la devolución, me gusta ser compañero de mis compañeros, me gusta, es un trabajo como cualquier otro, entonces no me gustan los divismos ni ese tipo de cosas, ¿no? ¿Hay alguna canción que te haya resultado, que te resulte particularmente conmovedora haciendo el espectáculo, digamos, o alguna que te haya costado bastante aprender? Mira, vos sabés que hay una cosa que me pasa, que yo tengo preferidas por épocas. Ajá. Por ejemplo, cuando empecé hace mucho tiempo, que era más chico, me gustaba por ahí mucho más lo eléctrico, lo rockero, lo estridente. Hoy me gusta más el otro costado de Sandro, que es el más interpretativo, el más aznaburiano, digamos, el más señorial. Por eso me divierte mucho hacerlo a él de grande. De hecho, en el espectáculo que hacemos hoy, hago la primera parte en los años 80, un Sandro más joven. En el medio, le invito, tengo la suerte de haber traído a Natalia Cochufo conmigo a hacer unos dúos y a cantar un poquito, que fue la protagonista de Por Amor a Sandro, claro, la nena. Claro, Alicia, la nena. Y en ese tiempo que se queda Nati cantando, que le hace un homenaje a Estela, que es hermoso, a Estela Raval, que son todas mujeres que han tocado también a Sandro de su carrera artística, ¿no? Ahí aprovecho para meterme, como yo digo, en la cápsula del tiempo, y la segunda parte, salir de un Sandro más adulto, como el que viste vos en el final de Por Amor a Sandro, que realmente yo sé que es muy conmovedor. Muy. Bueno, y como, digamos, la que vos ves que tiene más repercusión en el público, la parte que es con qué se queda la gente, yo supongo que con todo. Con todo, sí, pero hay temas que son infaltables. Rosa Rosa es infaltable. pero vos sabés que lo disfruto mucho haciéndolo. Es un tema que quizás es el que... es tan lindo lo que pasa. Aparte hay una versión tan linda que hizo Roberto en vivo, que pasa algo... Y bueno, y creo que la canción perfecta que ha compuesto Sandro, creo que la canción es Penumbras. Sí. Algo como es rosa la perfección para mí, para mi gusto, y es popular, tiene mucha poesía, bueno, la melodía es fantástica. Es una canción que yo digo que no tiene fecha de vencimiento y no tendrá. Vos sabés que estaba pensando que vos haces esto hace 8 años, o sea, tenías 20 cuando empezaste. Sí, no, re chico. Que hoy no sé si lo vuelvo a hacer, mirá vos. ¿En serio? Sí. Tenía, la verdad que, uno a los 20 se quiere comer el mundo, ¿no? Atrevido, digamos. Atrevido totalmente. Aparte, como te digo, en esa época, de repente aparecer cantando en escena show donde la gente iba a ver otras cosas, quizás, y salía un pibe vestido de smoking cantando Sandro, ¿viste? Y cómo me animé, ¿viste? Digo, hoy no me animo. Pero bueno, hoy veo esos shows y trato de ni verlos porque me da mucha vergüenza. ¿Pero qué te decían tus amigos, eso de la misma edad, digo? Porque imagino que podía ser referencia para gente más grande, pero no necesariamente para gente de tu edad. Mira, les divertía mucho, después siempre fueron muy críticos mis amigos conmigo, que mirá. Eso hoy les agradezco. Hoy se los agradezco porque siempre han tenido una visión muy muy realista de las situaciones. Ajá. Cuando me decían, Fero, hoy lo que hiciste fue horrible. Claro, porque... Sincericidio más que sinceridad. No, pero era cierto. Al principio, por ahí, bueno, a uno le choca, pero hoy lo veo y se los agradezco porque me han hecho tener también una cuestión de objetividad y de autocrítica que es muy importante. Pero respecto a eso... había una cosa que no lo podían creer, porque yo siempre fui muy torpe con mi cuerpo. Imagínate, gimnasia siempre tenía 6, una cosa horrible. Y de repente, verme en el escenario, hacer algunos movimientos, bailar, ese tipo de cosas, y dicen, no sos el mismo, me decían. Y si no te podés subir, que es verdad, yo no sé andar en bicicleta, soy un desastre yo. Y de repente me veían hacer esas cosas y decían, ¿cómo haces? Bueno, menos mal que el espectáculo de Sandro no es en bicicleta. Entonces. No, menos mal, yo te digo que soy un desastre. Pero eso es lo que llamaba más la atención. Pero después, bueno, conocían que siempre, yo tuve un grupo de amigos que los sábados a la noche nos juntábamos a hacer películas caseras, o sea, había una cosa muy artística de todos, entonces no les sorprendió tanto. Sí, el tema de cantar, porque incluso a mi viejo cuando le digo, pa, mañana voy a cantar en un boliche, y me miraba como diciendo, pero... ¿Qué pasa? O sea, te pagan, claro, ¿cómo te pagan para reír? ¿Te pagan? ¿Cómo es esto? Hasta que, bueno, vino a ver y, bueno, al tiempito y se dio cuenta de que... Y bueno, hay una frase que también le agradezco, que me dijo, si lo vas a hacer, hacelo en serio. Y bueno, ahí tuve todo su apoyo y, bueno, ahí está feliz con lo que hago y porque vio que me lo tomé en serio. Ahora, vos tenés voz suficiente como para ser vos mismo, sí. Fernando San Martín, sí. El que cante un día, digo, sí, que no sea sí. Que no sea Sandro a través de Fernando San Martín, ¿lo has pensado? Sí, vos sabés que, pero pasa que hay una cosa que me divierte tanto este personaje hacerlo, y veo lo que pasa con la gente, y siento que se lo tiene que seguir recordando. Y aparte, una cosa que es muy curiosa, que la cantidad de gente joven que empieza a escuchar Sandro, claro, después de ver un show mío, o incluso después de haber visto el musical, me llena de emoción. Entonces digo, Roberto merece que lo siga haciendo por mucho tiempo, aunque, como bien decís, algún día seguramente le daré unas vacaciones al personaje y trataré de hacer algunas cosas por mi cuenta. Me gustó mucho también lo que es la comedia musical, pero bueno, para eso hace falta estudio, que bueno, tengo muchas ganas de seguir estudiando teatro. Y algún día sí, algún día mostraré algo, pero creo que, ojo, por ahí, bueno, viste cómo es el tema de los archivos, por ahí 20 años me escucho esto y digo no, pero creo que es un personaje que, si bien algún día le daré vacaciones, pero siempre va a volver, porque siento esa necesidad de agradecimiento, porque me ha dado mucho, me ha dado amigos, me ha hecho conocer mi país que no conocía, me ha dado muchas satisfacciones, entonces... Digo, creo que sería ingrato si algún día no lo hiciera. Pero bueno, también uno tiene que ser fiel a sus sentimientos. Y el día que me aburra y que yo sienta que no le puedo dar a la gente algo genuino, bueno,